Las pondrá sobre los que te aborrecen. Quitará Jehová de ti toda misericordia eterna trae restauración total. Quitará Jehová de ti toda infeliz. Recibo tu promesa, hoy descanso en tu fidelidad. Tu mano poderosa trae completa sanidad.